Buenas y bienvenidos a Infocast. En el episodio de hoy compartiremos con ustedes la presentación ofrecida por el Dr. José Pantoas en el Foro de la Industria Lechera de Puerto Rico, ocurrido el pasado viernes 22 de febrero en el salón anexo de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Escuchemos. Yo voy a estar hablando un poco de la contribución del Colegio de Ciencias Agrícolas a la industria lechera, y específicamente yo voy a tratar de ceñirme a la situación que se ha estado planteando en la mañana de hoy. Y a pesar de que dice contribución de ciencias agrícolas, pues voy a estar mencionando un par de cosas que no son exactamente de ciencias agrícolas. Y lo que yo voy a estar haciendo es mencionando algunas tendencias de mercado y producción locales y exteriores que han afectado a la industria lechera, específicamente con relación a esta crisis, y resumir algunos de los estudios locales que se han hecho, que son más relevantes para efectos de eso. Como ustedes han podido ver de las presentaciones anteriores, podríamos resumir en dos factores principales que son los que han llevado a esta situación. Uno de ellos es la reducción en ventas de leche pasteurizada, que como dijeron muy bien anteriormente, es la que le genera la mayor parte de los ingresos al ganadero, y un aumento en las ventas de la leche ultra pasteurizada o leche UHT o leche de cajita. Y el otro factor principal, que quizás sea en el menos que nosotros hemos tenido intervención, a pesar de que pudimos haber tenido mucho más, en el factor de costos de producción y precios a nivel de la finca. Yo lo que voy a hacer entonces es que voy a tratar de resumir los trabajos en esa línea y hacer un par de comentarios. Fíjense lo que ha ocurrido en el número de vaquerías, y ya esta gráfica ustedes la vieron. El máximo de la vaquería más o menos ocurrió en la década del 60, el número máximo de vaquerías. Sin embargo, cuando vemos los datos, y aquí me disculpo porque esta gráfica, de alguna manera el formato cambió y los colores salieron otros colores que yo no tenía ahí. Y en esta también, ocurrió también aquí que puso un cero y yo me metí a la gráfica y ese cero no lo vi ni... No está, yo no sé por qué aparece ese. Realmente la gráfica llegó hasta el 2007 y estos números no consideren, porque eso no está ahí. Realmente. Fíjense que entonces el número de vacas, que es esta línea, ocurrió, el máximo de vacas ocurrió no cuando ocurrió el máximo de vaquería, ocurrió un poco más tarde. O sea que la consolidación de vaquerías había empezado mucho antes de la década del 80. Y entonces la decadencia del número de vacas empezó a notarse más o menos como en el 80, cercano al tiempo en que fue el máximo de excedente. O sea, que estuvo relacionado básicamente con los problemas de excedente. Esta otra gráfica que está aquí sencillamente indica el nivel de producción por vacas totales, y quizás haciendo un poquito de referencia a lo que estaba mencionando el secretario de Agricultura. Fíjense que en términos de eficiencia en producción, o sea, producción por vaca, pues se notó un aumento más o menos en la década del 85. Eso fue efecto del mejoramiento económico de los ganaderos cuando se establecieron unas normas para el control de los excedentes y demás, con relación de las cuotas, que yo no voy a entrar en eso porque ya se mencionaron anteriormente. Y de ahí en adelante han habido unos cambios que los vamos a estar señalando, donde la eficiencia a nivel de finca ha ido como Gardel, ha ido bajando, ¿ok? Y yo creo que hay un área, desde el punto de vista del ganadero, yo creo que del mismo Departamento de Agricultura, muy bueno que el secretario esté aquí, pueda ver eso. ¿Qué ha pasado en términos del número de vacas y de cuerdas en pasto durante ese mismo tiempo también, del 60 al 2007? Fíjense que si vemos el número de vacas por vaquería, ha ido en aumento constante, de 70 vacas en la década del 60 a 248 vacas en el 2007. Esto es un aumento dramático. Pero lo complicado de eso es que el número de cuerdas totales en pasto ha ido de 210 cuerdas, que estaba en el 60, a 162 cuerdas. O sea, el número de vacas prácticamente se triplicó y se redujo el área en pasto. Esto es realmente bien preocupante y ha tenido unas implicaciones económicas desde el punto de vista de producción de la finca, y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué ha pasado con el número de vacas por cuerda en pasto? Que es la línea, esta línea que está aquí, la línea que tiene las marcas verdes. Fue subiendo lentamente y hubo un aumento bastante marcado más o menos en el 2000, y aquí pues se nota una leve tendencia a bajar, pero bien poquito. El número de cuerdas en pasto por vaca, fíjense la baja dramática que ha tenido desde la década del 70 hasta el presente. Si vemos la producción diaria, y aquí es haciendo una comparación entre los niveles de producción de Estados Unidos y los niveles de producción nuestros, fíjense que lo que encontramos aquí, por ejemplo, si comparamos las vacas en Estados misma raza, básicamente hay un aumento constante en el nivel de producción por vaca en Estados Unidos, y nosotros pues estuvimos más o menos acompañando esa población de vacas de Estados Unidos inicialmente en los comienzos de la industria, y a medida que fuimos avanzando, ellos fueron alcanzando niveles de eficiencia mucho mayores, y nosotros en los últimos años hemos ido bajando. O sea, estamos haciendo cambios a nivel de finca, a nivel de producción, que en lugar de aumentar la eficiencia, la están bajando. La industria lechera, como se mencionó, ha sido la industria número uno, y de hecho ha sido la que ha hecho la mayor aportación económica, si vemos de la década del 60 hasta el presente, pues ha seguido siempre siendo la misma, ha sido la primera empresa agrícola, pero básicamente eso no ha dependido de aumentar la eficiencia en producción a nivel de finca, ha dependido básicamente de aumentar el precio de la leche. ¿Okay? ¿Y hasta dónde nosotros podemos seguir con eso? ¿Hasta dónde los consumidores van a seguir manteniendo el consumo si el precio sigue aumentando? Pues es una cuestión que en cierta medida es motivo de preocupación. Si vemos la producción de leche y esta gráfica, pues yo creo que se ha mencionado mucho. El compañero Corrada muy bien estuvo señalando esa tendencia. Fíjense lo que ha pasado en la producción total, que esta línea ha tenido una tendencia decreciente que se ha ido marcando durante los últimos años. Esta es la venta de leche, ha ido bajando, y la producción de excedente, que según los datos que yo tengo, fueron 87, llegó a este máximo en el año 2007. Fíjense que los excedentes han seguido subiendo, o sea, hemos tenido una reducción al consumo consistentemente durante los últimos años. Si vemos la venta de leche fresca por tipo, aquí vemos la leche baja en grasa, es la única leche que ha tenido un aumento. Eso demuestra la preferencia del consumidor por un producto más sano, más saludable. La leche regular ha ido bajando, y la leche total, que es la suma de ambas, pues en general ha ido bajando también. De manera que uno de los factores que quizás haya que considerar desde el punto de vista de mercadeo es un poquito la cuestión de salud, desde el punto de vista de preferencia del consumidor. Ventas de leche UHT elaborada localmente por Índula, que es importada desde el 93 al 2007, que quizás cuando se puedan ver tendencias bastante marcadas. Fíjese que si sumamos ambos valores, o sea, la leche UHT en millones, son 81 millones de cuartillos que suman las ventas de leche UHT importadas y leche UHT local. Y como mencionó muy bien Corrada igual, pues la leche UHT local es la que ocupa la mayor parte de ese mercado. Si nosotros pudiéramos hacer una relación con la que le mencioné anteriormente, que eran 87 millones los excedentes del último año, del 2007, pues vamos que básicamente 81 de ellos probablemente pudieron haber sido leche fresca que se hubiera vendido si no hubiera estado presente la leche UHT. Resumiendo esta parte, para entrar entonces a los estudios, se han observado aumentos en el número de vacas por vaquería, se han observado reducción en el número de cuerdas en pasto por vaca, ha habido un aumento en la dependencia del corte de forraje, y eso lo vemos cuando pasamos por el Arecibo, todo el área de esa norte, que vemos las vacas esas redondas de forraje allí. Eso se debe a eso, al aumento en el número de vacas por vaquería. Y ha aumentado el confinamiento también. Los ganaderos han tenido que tener más animales confinados. Ha habido limitado mejoramiento en la eficiencia de producción por vaca, y eso lo demostré en la gráfica. Y ha habido una reducción en ventas de leche fresca y un aumento en las ventas de leche UHT. Se han hecho entonces un par de estudios en estas líneas en el Colegio de Mayagüez, y voy a empezar con los del colegio primero. Estos son estudios de tesis que se hicieron, y en este caso fue uno de Luis Barbosa, que se hizo en el 80. El título de su tesis fue Actitudes del Consumidor hacia la Leche Fresca en Puerto Rico. Él evaluó 674 casos y fueron distribuidos en toda la isla. Y las características principales que él encontró, o los factores principales que él encontró desde el punto de vista de sus conclusiones, fueron que los indicadores de calidad fueron el sabor, el olor y la apariencia de la leche. En cuanto a cómo los consumidores consumían la leche, él encontró que la mayor parte de ellos consumían la leche como bebida, con café, un 63%, y un 43% la consumían como bebida sola. Los factores que estaban afectando negativamente el consumo de la leche en ese tiempo, en el 80, factores que afectaron el consumo era el precio. Los consumidores encontraban que el precio era un limitante. Adulteración, y de hecho pues en ese tiempo todavía todavía, y lo mencionó muy bien Javier, habían problemas de adulteración de la leche en ese tiempo, presencia de antibióticos, aquí puse tres, tú estás repetido, no se supone que sea dos veces, y la limitada durabilidad, o sea, el cuánto tiempo duraba la leche a nivel de del consumidor era un factor que igualmente estaba afectando. Hubo un estudio más reciente de ese, que fue en el 88, esto fue Dexter Vargas, fue también el Departamento de Economía Agrícola. Este estudio fue básicamente en la región de Mayagüez, en el municipio de Mayagüez, entrevistó a 70 personas en varios supermercados del área y los atributos principales de la calidad de la leche fueron el sabor, la frescura, el valor nutricional nuevamente resalta como un factor importante para los consumidores y la calidad. Los factores que estaban limitando, según este estudio, las ventas de leche fresca fueron la calidad nuevamente, la adulteración y el precio. O sea, son factores que se están repitiendo desde el punto de vista de limitantes, el precio, problemas de calidad. Otro estudio más también del recinto de Mayagüez, este fue en el año 95, este se tituló Análisis de la campaña publicitaria de la leche fresca y su efecto sobre el consumo en los municipios. Estos fueron municipios básicamente del suroeste de la isla. Él entrevistó a 150 personas, esto se llamó un muestreo de conveniencia, los economistas saben lo que eso significa. Y los que no lo sepan, pues le preguntan a los economistas que están aquí, que hay varios. La razón principal para el consumo de la leche, según este estudio, fue el valor nutritivo. Fíjense que nuevamente se resalta el valor nutritivo como una característica importante que determina la preferencia del consumidor. Y el método más frecuente de observación de anuncios, y en este caso ellos estaban tratando únicamente de evaluar cuál era las campañas publicitarias, ellos entendieron que el método más frecuente que ellos recordaban haber visto anuncios de la leche fresca era a través de la televisión, o sea, no ese fue el medio más común. Hay un par de trabajos que se han hecho, que no son de ciencias agrícolas, que se han hecho en la Unidad de Investigaciones Económicas de la Universidad de Puerto Rico, que probablemente no sean muy conocidos. Hay dos investigadores aquí, en este departamento, uno se llama Juan Lara y el otro se llama Ricardo Martínez. Y ellos han supervisado dos estudiantes de tesis que han hecho un par de trabajos que tienen unas conclusiones interesantes que probablemente la mayoría de la gente no las conozcan, pero yo quise traer un par de datos de ellos. Uno de ellos se llama Jesús Dávila Molina, esta tesis fue del 93, y hay otro estudiante más que se llama Daniel Cintrón Santiago. El título de esta fue Estudio del Mercado de Leche Fresca en Puerto Rico, y el de Jesús fue Análisis Cuantitativo del Mercado de Leche Fresca en Puerto Rico. En resumen de los trabajos que ellos hicieron, ellos encontraron que las ventas de leche fluida total estaban estancadas, una leve caída, que fue lo que mencionamos anteriormente, que ha habido una reducción en las ventas de leche fresca, que ha habido, y aquí cuando hablan de leche total, ellos están hablando. Y estaban diciendo esto desde antes del juez establecer la decisión donde catalogó la leche UHT como leche fluida. Ellos están hablando de leche fluida desde antes de esa decisión. O sea, que ya ellos reconocían desde el punto de vista económico, punto de vista de competencia, a nivel del mercado, la leche UHT como una como leche fluida y como competencia de la leche fresca. Ellos encontraron también aumentos en la leche, ventas de leche UHT, que eso no hay que decir más de eso. Ellos resaltan que el mercado de leche en la isla es un mercado reducido y que a su entender, desde el punto de vista económico, ellos lo que han observado es una redistribución de ventas hacia la leche UHT. Ellos entienden también, ellos entraron un poquito en lo que llaman el mercado regulado. Hay uno de ellos en particular, que es Juan Lara, que está más interesado en la cuestión de mercado regulado. Y ellos entienden que el control de precios es bien estricto a nivel primario, a nivel de productores, y final a nivel de distribución, pero no está bien definido el margen de ganancia de los productores. En cierta medida esto es algo que explica la crisis que tienen los ganaderos, y de hecho hemos visto ahora cuando el juez alteró un poco el sistema de pago, que sí hubo una diferencia desde el punto de vista de lo que había habido en los últimos años con relación a cómo quedó el sistema después de la orden del juez. O sea que una de las cosas que ellos marcan o detallan es que el margen de ganancia a nivel de productores no está tan definido, a pesar de que el mercado es extremadamente regulado. Ellos encontraron también que la demanda por leche fresca es inelástica en el corto plazo, pero que a largo plazo experimenta una elasticidad que es bastante sustancial. Esto lo que significa es que se puede aumentar o bajar el precio de la leche. En el corto plazo probablemente no se vean efectos bien marcados, pero en el largo plazo sí va a haber un efecto. Y de hecho lo hemos visto cuando vemos las curvas de venta, que sí hay cierto margen de elasticidad, o sea que los cambios de precio, especialmente si son hacia arriba, pues afectan. Ellos encontraron también que un determinante, o el principal determinante de la demanda de leche fresca, es el ingreso del consumidor. O sea que si los consumidores tienen menos ingresos, pues tienden a consumir menos leche fresca. De hecho, yo creo que fue el compañero Corrada que mencionó exactamente eso. Por razones de precio, muchos consumidores se fueron hacia la leche UHT. Y ellos encontraron también, y esto afecta aquí a los representantes del Departamento de Agricultura, los incentivos gubernamentales que se le dan a los ganaderos no promueven una mayor producción de leche. Aquí ellos lo que hicieron fue que usaron un estudio, un modelo de regresión, donde meten muchas variables juntas, cogieron los datos de la Oficina de Estadísticas Agrícolas, los datos de producción, los pusieron en un modelo. Los incentivos, las inversiones millonarias de incentivos que se han puesto en la industria no han resultado en un aumento en la producción de leche. Eso fue lo que ellos concluyeron de esos trabajos. En adición a eso, en un grupo interdisciplinario del Colegio de Ciencias Agrícolas, en el 2005, con la colaboración de la industria lechera, colaboraron con nosotros en este sentido, hicimos un trabajo de investigación donde se entrevistaron 1.636 familias distribuidas en toda la isla, se hicieron 35 preguntas referentes al encuestado y al grupo familiar con relación al consumo de leche, y encontramos lo siguiente, y solamente traje algunos datos para básicamente para hacer algunos puntos. Los factores que estaban afectando negativamente o estaban afectando el consumo de leche fresca, el primero que ellos señalan es el precio de la leche. La presencia de otras bebidas figura como segundo junto con otros tipos de leche. Y ahí hubo en cierta medida confusión, y vamos a hablar después de eso. De ahí surgió un trabajo de extensión como tal, de orientación a los consumidores. Había mucha confusión entre lo que era leche fresca y lo que no era leche fresca, y alguna gente pues pensaba que la leche UHT era leche fresca, y algunos piensan que la leche alta en grasa no es leche fresca, y así por el estilo. Habían varias confusiones allí. La durabilidad, la necesidad de refrigeración. Fíjense que la disponibilidad, que es algo que hemos estado hablando y hemos estado oyendo en muchas reuniones, no parece figurar como un factor limitante al consumo de leche fresca, por lo menos en los que nosotros encuestamos. Las razones para consumir leche, 76% por su valor nutritivo. O sea, desde el punto de vista de hacer una promoción, etcétera, con los consumidores, el valor nutritivo es lo que los guía a tomar leche fresca. Costumbre, un 53%. Buen sabor, un 52, disponibilidad continua, un 21, y le pusimos precios razonables, y poca gente piensa que la leche fresca tiene un precio razonable. O sea, que desde el punto de vista otra vez de mercadeo, el precio sigue saliendo a reducir. Nosotros le pedimos a estos encuestados que clasificaran la leche fresca basado en varios criterios, en excelente, buena, regular o eficiente. La mayoría la cataloga entre buena y excelente. Buen sabor y excelente y bueno, pues también la mayoría. Y donde más problemas ellos respondieron es lo que tiene que ver con no se daña antes de la fecha de expiración. O sea, factores de calidad. Todavía persiste un poquito el efecto negativo de efecto de calidad desde el punto de vista de los consumidores. Basado en esa información y estos estudios anteriores, entonces, el Servicio de Extensión Agrícola recibió un dinero de la Oficina de la Reglamentación del Fondo del Fomento de Industria Lechera para llevar una campaña, y esa campaña pues se ha estado corriendo por aproximadamente un poco más de un año, el área. Y se han hecho varias actividades, y esta información que está aquí, que ustedes la tienen en la carpeta, yo no voy a entrar en más detalles sobre ella. Pues de las actividades que se han hecho con esa aportación económica, utilizando entonces los medios de extensión agrícola y el personal docente que tenemos localizado en todas las oficinas. Las personas que se han orientado, adultos, 25.495 mediante conferencias y 5.900 mediante cursos. Y jóvenes, 14.922 en conferencias y 7.487 en mediante curso. Desde el punto de vista de calidad, nuevamente, que es uno de los factores que se sigue resaltando en todos los estudios que se han hecho en el colegio y en ese último que hicimos en este grupo de ciencias agrícolas también, pues resulta la calidad como un problema. Y en ese sentido, pues me parece que la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera va por el buen camino cuando decidieron entonces reducir los límites máximos permitidos en la leche en cuanto a recuento bacteriano, que se va a bajar a, o se bajó a 75.000 de 100.000 que estaba en este momento y a 225.000 la leche cruda mezclada. Y el límite de células somáticas, que se bajó de 750.000 a 600.000. Esto pues estaba aprobado desde el año 2005. Se iba a poner en efecto en enero del 2006 y hubo algunas, pues, algunos ganaderos se quejaron y se pospuso hasta el 2000, hasta junio del 2008. Yo espero que no se vuelva a fumar de nuevo. A mí me parece que ese es el camino que hay que ir, y de hecho pues eso tiene una ventaja desde el punto de vista tanto de los ganaderos como de los elaboradores. Desde el punto de vista de los ganaderos, pues debe haber un aumento en producción de leche, o sea que va a haber una mayor eficiencia, por lo tanto le va a ser más barato al ganadero producir la leche. Y eso está documentado, tanto local como afuera. Hay una reducción, va a haber una reducción en leche descartada si se bajan los niveles de mastitis, va a haber un aumento en la vida útil de la leche, que es una de las quejas que ha salido en todos los estudios. Va a haber una mejor imagen de la industria, va a haber una reducción en excedente, porque van a haber unos ganaderos que no van a poder cumplir con esto. Yo sencillamente creo que el que no pueda cumplir con las reglamentaciones que se establecen, especialmente para mejorar la mayoría, pues sencillamente tienen que buscarse otra cosa que hacer. Y va a haber un mayor rendimiento de sus productos. Esto le va a convenir a Índula y le va a convenir a las plantas elaboradoras que estén haciendo sus productos, porque la leche va a estar, va a tener mucho más rendimiento cuando se hace queso, se hace leche en polvo, etc. En adición a eso, a mí me parece que una de las cosas que por los caminos que se debe ir el Departamento de Agricultura desde el punto de vista de reglamentación es que la leche se pague por contenido de sólido. Yo creo que eso hay que descartar ya, pagar la leche únicamente por volumen. Yo creo que eso hay que ir ya a eso. Y del punto de vista de Índula, que esto tiene ventajas marcadas para Índula, y tiene ventajas para los ganaderos también, porque si el ganadero logra producir una leche que tiene mucho más contenido de sólido desde el punto de vista nutricional, es una dieta que va a hacer que la vaca le dure más al ganadero. O sea, el ganadero va a tener que invertir menos en reemplazo y va a ser más eficiente desde el punto de vista de producción. También junto con esto, cuando se hizo el trabajo se le propuso el trabajo de extensión, la oficina de Fondo para el Fomento de la Industria Lechera otorgó parte del dinero para hacer una investigación. Todo el mundo reconoce que desde el punto de vista nutricional la leche UHT no es igual que la leche fresca. La leche fresca mantiene más natural, más intacta, mantiene mucho más el valor especialmente de las proteínas que están allí, que la leche UHT. Y en esta gráfica lo que estamos ilustrando es la temperatura típica a la cual se pasteriza y la temperatura típica a la cual se ultrapasteriza, que es la que produce la leche UHT. Y piensa que cuando hacemos ultrapasterización estamos en una temperatura donde ya hay unos procesos de que se llama caramelización, que sencillamente es la asociación química entre proteínas y carbohidratos. Se pierden vitaminas y eso desde el punto de vista nutricional tiene un efecto. Eso no se había documentado localmente porque a pesar de que había una planta establecida hace ya unos par de décadas, nunca se había hecho un trabajo para evaluar cuál era la calidad de la leche que se estaba produciendo localmente en comparación con la leche fresca. Y entonces aquí ese trabajo se hizo en la estación experimental y me parece que estaba Magali Cintrón por aquí, yo no sé si está todavía, está por acá. De manera que de lo que yo voy a decir aquí ahora, cualquier cosa se la puede preguntar a ella que está por allá. Esto es un resumen bastante somero, bien corto, bien a vuelo de pájaro, probablemente mirándolo no a vuelo de pájaro, mirándolo desde un avión. Aquí lo que se hizo fue que se evaluaron varias de las proteínas del suero. Las proteínas del suero son las mejores proteínas que tiene la leche y son las más susceptibles a daño por temperatura. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es la alfa-lactoalbúmina, la albúmina del suero y la beta-lactoglobulina. Voy a hablar básicamente de eso, a pesar de que tenemos aquí otro compuesto más que mide daño en la leche, pero por cuestiones de tiempo vamos a obviarlo por ahora. Se compararon todas las leches. Leche baja en grasa de Tres Mojitas y de Suiza, y esta que está aquí es la leche guatiel. Estas son leches cruda, esta es leche cruda, estas son leches pasteurizadas, diferentes leches que se venden localmente, y esta es la leche UHT. Fíjense que cuando buscamos la alfa-lactoalbúmina, fíjense lo que quedó después de hacer leche ultra pasteurizada en comparación con la leche cruda o la leche pasteurizada. Esta es la albúmina del suero. Fíjense que esto aquí dice menos de 5, pero ese 5 es porque ese es el límite mínimo que detecta el instrumento. Probablemente no había ninguno. Y la beta-lactoglobulina. O sea que básicamente la ultrapasteurización liquida esas proteínas en la leche ultrapasteurizada en comparación con la leche recta. Esta gráfica que está aquí es una gráfica que no han visto ni siquiera la gente de la industria lechera, pues no la hemos presentado allá todavía. Esta gráfica está caliente. Y hay una información que está más caliente que esta gráfica que yo no la voy a mencionar porque yo creo que tenemos que consultar con un abogado primero antes de poder decir esos números, porque son unas comparaciones de las diferentes leches UHT que se están vendiendo localmente, tanto locales como importadas. Y hay una diferencia bastante marcada y yo quisiera que hubiera una consulta legal antes de poder hablar de eso. Porque yo creo que la que va a vivir presa aquí es Magal. Pero vamos a hablar por lo menos de esto, que esto lo podemos decir, porque esto es únicamente de la leche de locales, de la leche que produce Índula. Aquí sencillamente se evaluó por 8 meses la leche ultra pasteurizada sometida a varias condiciones de temperatura. Esta gráfica que tiene la parte un poco verdosa es la leche almacenada por ese periodo de tiempo a 20.15 grados. Esta otra gráfica que la acompaña, que tiene los círculos, es la leche almacenada en el almacén de Índula y se colectaron muestras en ese almacén. Y esta que está aquí, esta es a 32 grados y esta es a condiciones más o menos de 40 grados, que probablemente sea lo que se almacena en la mayoría de la gente en las fincas, en las casas, porque la gente no necesariamente la tiene en acondicionador de aire. Fíjense, y aquí lo que se estaba midiendo es hidroximetilfurfural, que es un compuesto que surge de la asociación química entre proteína y la lactosa, que es el azúcar que está en la leche. Y fíjense el aumento marcado que hay cuando la leche se está manteniendo bajo condiciones refrigeradas. De hecho, hubo un tiempo que la misma Índula no mantenía la leche bajo condiciones de acondicionada. Eso se está haciendo ahora en el almacén que ellos tienen. Pero el punto que yo quiero hacer es el hecho de que el deterioro que ocurre en la leche con el tiempo, ¿okay? Y hay mucha gente todavía que están pensando que la leche UHT sigue siendo igual que la leche fresca. ¿De qué es lo que estamos hablando? Si nosotros podemos comparar las proteínas de la leche completa y los aminoácidos de cadena ramificada, que son los mejores aminoácidos que puede haber en cualquier proteína, porque son los que contribuyen, por ejemplo, a la actividad del cerebro. Y de hecho, las personas que tienen problemas con una enzima, que es la que activa los aminoácidos de cadena ramificada para producir energía a nivel del cerebro, esa gente tiene problemas mentales, ¿ok? Y usualmente mueren temprano, porque el cerebro no puede coger con ácido graso. El cerebro corre únicamente con glucosa y con estos aminoácidos de cadena ramificada. Y fíjense entonces que cuando vamos a las proteínas del suero, que son las que son más susceptibles, que fueron las que se midieron en estos estudios que les mencioné, están más concentradas en el suero. Lamentablemente, cuando se hace queso, esas proteínas se eliminan. Aquí localmente, pues se convierte en un problema para Índula, porque Índula tiene un procesamiento de queso que no es el mejor, y entonces se convierte en un problema para disponer de ellos. En Estados Unidos se venden y en otros países del mundo, y de hecho son las proteínas más caras que hay a nivel mundial. Ahora mismo yo creo que el precio está como en $4,000 la tonelada, que es salvajemente alto. De manera que entonces nosotros estamos, se está vendiendo la leche UHT en comparación con la leche fresca, sabiendo que las proteínas y los aminoácidos que son de la mejor calidad, que están en ellas, se están perdiendo. Hay un estudio económico que fue el único estudio que se había hecho en ciencias agrícolas que hizo una contribución directa a evaluar lo que es niveles de producción o costos de producción a nivel de finca. Y de hecho, pues tuvimos unas reuniones con el contable que contrató uno de los abogados que tuvieron los ganaderos. Y el contable se llama Jorge González. Y compañero médico en casa y yo estuvimos reunidos con él un par de veces. Jorge Rodríguez, estamos contando un CPA. Y entonces nosotros lo que hicimos fue que hicimos una evaluación, nosotros tenemos preocupación de lo que estaba ocurriendo a nivel de finca, desde el punto de vista de producción, y entonces tuvimos la buena suerte de que apareció una estudiante que ha sido una de las mejores estudiantes que yo haya visto en el colegio de Mayagüez. La tenía Juan Ortiz en el Departamento de Economía Agrícola. Yo no sé si Juan está todavía por ahí. Estamos aquí en la silla. Ok, está acá. Y entonces hicimos un trabajo de investigación con esta estudiante donde se compararon ganaderos que estaban haciendo pastoreo, ganaderos que combinaban pastoreo con corte de forraje y ganaderos que tenían confinamiento total. Este es el número de cuerdas por finca. Este es el número de cuerdas en pasto por finca. Y habían diferencias entre los sistemas. Este es el número de vacas totales y básicamente el número de vacas totales pues son comparables con lo que tenemos en la isla en este momento. Esta es la producción de leche de esos ganaderos y fíjense que a pesar de que los ganaderos están invirtiendo en sistemas combinados y sistemas de confinamiento total que son mucho más costosos, ellos están produciendo lo mismo, ¿ok? Desde el punto de vista de eficiencia no ganaron nada, gastaron más y no ganaron nada en eficiencia. Ellos mejoraron un poquito en cuanto a porcentaje de grasa. La proteína igualmente mejoraron un poquito, aparentemente estaban dando una dieta que era un poquito mejor, pero desde el punto de vista de eficiencia en producción no consiguieron mejorar la eficiencia. Esto es preocupante. En cuanto a gastos en efectivo por cuartillo de leche, este fue el sistema de pastoreo, fíjense que fue el sistema más barato y básicamente el sistema combinado y el sistema de confinamiento estaban gastando como 7 centavos. De hecho, esto básicamente es en algunos casos el margen de ganancia que tiene el propio ganadero, o sea, uno puede entender muy fácilmente, sin ser un economista, por qué es que muchos de ellos han tirado la toalla y por qué es que habían 700 ganaderos en el 60 y pico y ahora quedan 350. Y probablemente, ¿y por qué van a quedar probablemente 300 cuando termine el año 2008? En gasto total en alimentos, fíjense la diferencia marcada. La gente que está en confinamiento o combinado están gastando el doble. En manos de obra, fíjense la diferencia que no son tan marcadas, en medicamentos, esta gente están haciendo un tipo de manejo que está involucrando más costos de veterinarios y medicamentos. En fertilizantes, pues esto refleja el número de cuerdas en pasto, que es mucho menor. En reparaciones, pues las diferencias no fueron muy marcadas. Y en reemplazo, sí se observa una tendencia, a pesar de que estos números probablemente no son estadísticamente significativos, porque tenemos un número limitado de observaciones, pero ellos están requiriendo más reemplazo, o sea, estas condiciones de enfermedad están haciendo que estos ganaderos gasten más en reemplazo, y de hecho eso es lo que vemos como regla general cuando vamos al campo. Nosotros hicimos una comparación y estos datos fueron del 2005 resumidos en el 2006 y comparables entonces con el último estudio exhaustivo que hizo la industria lechera, que fue el del 2005. Fíjense que entonces cuando vemos, este es el estudio exhaustivo. Fíjense que el estudio exhaustivo un 52%, y esto aquí los gastos están entre 2%. En el estudio exhaustivo ellos tienen un 52% de gasto en alimentación. Nosotros encontramos entonces estos números que están aquí, un 50.2 en el de confinamiento. O sea, que los datos del estudio económico estaban más hacia el lado de la gente que estaban confinando que hacia el lado de los que estaban en pastoreo. De manera que cuando se ajusta el precio basado en las estadísticas de la Oficina de Estadísticas Agrícolas, los ganaderos que están en sistema de pastoreo van a gozar y los ganaderos que están en sistema combinado van a probablemente a quedarse igual que están. Van a tirar la toalla eventualmente. Así sucesivamente los costos, yo no voy a seguir discutiendo más este estudio, pero estos dos datos fueron comparables y de hecho fueron comparables con los datos que estimó por su cuenta el contable que contrataron los ganaderos. Si miramos parámetros de eficiencia en ese mismo grupo de ganaderos, desde el punto de vista de ingreso por vaca, ingreso total, pues lógicamente estos tenían una leve mayor producción y tuvieron un poquitín más de ingresos. Si vemos los ingresos netos por vaca, fíjense que los que están en pastoreo ganan más que los que están en sistemas combinados y los menos que ganan son casualmente los que confinan totalmente. Que esto realmente es algo que lo que dan son ganas de llorar. La hora de maquinaria invertida, las horas en manejo de desperdicios, fíjense la diferencia marcada, no fueron datos significativos estadísticamente porque el número de observaciones es limitado, pero fíjense en dinero cuánto eso significa, en horas, cuánto significa esto, y si lo ponemos a dólares y si le añadimos entonces el costo del diésel que tenemos ahora. Y fíjense en manejo de desperdicios, el número de horas en manejo de desperdicios, que es algo que realmente los ganaderos ni miran cuando se meten en este tipo de sistema, es algo bien dramático también. Nuevamente, eso se debe a que los ganaderos entonces han aumentado el número de vacas por cuerda de una manera bien, bien marcada durante los últimos años. Eso es todo lo que yo tengo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Infocast.